Muy buenas, atractor. Bienvenido a esta 52ª reflexión. Tenemos a Dizaya que dice: Buenas, querido Ray. Buenas, querido Dizaya. ¿Podrías hablar sobre la mala costumbre que tenemos los hombres al intentar ligar sin siquiera tener una vida? bonita pregunta. Me explico. Voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. Incluso en mis tiempos libres estoy procrastinando a más no poder. Por mi experiencia y mi aparente confianza inicial, consigo llamar la atención de chicas muy bonitas, incluso con varias ligas encima mío. Pero en cuanto descubren que soy tan aburrido como una patata, todo fracasa. Es obvio que debería ocuparme de mí primero, ¿no? Gracias y ojalá subas una reflexión al respecto. En ello estamos. Vale, pues esto es. Me gusta esta pregunta mucho, porque fíjate que al final. Parece que tú mismo haces la pregunta y tú mismo te das el diagnóstico. O sea, realmente es una pregunta trampa. Estás diciendo, Ray, ¿verdad que no me merezco ligar porque no valgo una mierda? Esa es tu pregunta. Que me estás obligando a decirte sí o no. Sin más. Y yo tengo que decirte que no, que estás equivocado, ¿vale? Que esa pregunta, aparte de que es una pregunta muy mal formulada, pero es muy buena la pregunta porque seguramente haya gente que piense como tú. Y por eso es buena pregunta. Pero en el fondo es una pregunta trampa, mal formulada y que hasta cierto punto dices, no es obvio que debería ocuparme de mí primero. Pues te voy a decir que sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Digamos que al final somos seres biológicos. Somos un animal con capacidades racionales, ¿no? Somos un animal emocional con capacidades racionales que es lo que nos diferencia y nos hace estar en la cúspide de la pirámide alimenticia de todos los animales de la Tierra. Pero mi pregunta es, ¿tú sientes la necesidad o el impulso, las ganas de reproducirte? O sea, ¿a ti tu cuerpo te pide conocer a chicas guapas y tener algo con ellas? Si la respuesta es no, entonces tienes razón, no deberías hacerlo, deberías estar centrarte primero en ti. Pero si la respuesta es sí, la naturaleza es muy sabia, que no es una frase, por cierto, no es bastante, podría ser una frase de Kafka. Interesante. Pero bueno, por así decirlo, porque la naturaleza no es sabia, la naturaleza es como es. Nosotros le atribuimos esa humanidad, ¿no? Pero básicamente, en el momento en el que tú tienes ese impulso, esas ganas, es tu cuerpo te lo pide y tal, en el fondo significa que lo primero y fundamental ya lo tienes cubierto. Ojo, porque digamos que los dos motores principales de la vida son, primero, la supervivencia y segundo, la replicación, ¿no? El reproducirte. Entonces, si tú realmente no te encuentras bien a nivel físico, o sea, a nivel físico me refiero, no físico, me refiero a nivel de supervivencia. Si no tienes dónde caerte muerto, si estás pasando estrés, si estás en una situación, digamos, no salubre, que puede ser a nivel físico o psicológico, es bastante fácil que no te apetezca reproducirte, porque inconscientemente tu naturaleza sabe que reproducirse implica invertir muchos recursos, implica hacer un esfuerzo titánico para que eso salga adelante. Entonces, ¿cómo vas a meterte ahí si tú no estás bien? ¿Vale? Cuando no estás bien, me refiero, ya te digo, puede ser a nivel físico, puede ser que estés mal de salud, puede ser que estés mal a nivel emocional, estrés, en fin, autoestima, llámalo como quieras, a nivel psicológico, ¿vale? Que es lo más común, ¿no? Pero bueno, al final, si tú dices que tienes un trabajo y que vas a trabajar, dices, voy a casa del trabajo, incluso en mis tiempos libres procrastino a más no poder. Y por tu apariencia consigues cositas, o sea, y de hecho, si consigues cositas, es que las chicas sí que ven en ti esa potencialidad de que ese acto sexual se pueda convertir, por así decirlo, pues en una familia o lo que sea. Que igual es, a nivel cultural, puede ser solo placer por placer. Pero bueno, realmente tienes potencial. Y no solo tienes potencial, sino que si tu cuerpo te lo pide, es que ese potencial está ahí, es efectivo, es real, se puede sacar partido. Entonces, si me dices que tu nivel de supervivencia está bajo mínimos, estás jodido y no, o sea, no puedes sobrevivir, entonces sí que no tiene sentido que te metas en esa empresa que es, pues eso, compartir tu vida con otra persona, etc. Pero compartir con otra persona o tener relaciones sexuales o, en fin, marearte con obligaciones emocionales, vamos a llamar así, porque emocionalmente vas a estar inestable, vas a estar perjudicado, vas a estar complicado. Pero si tú, si esa parte la tienes resuelta, o sea, si tú tienes tu trabajo y lo único que te está pasando es que procrastinas, en realidad, ¿quién te dice a ti que tienes la obligación de ser productivo y de hacer cosas útiles para que algunas mujeres quieran disfrutar de la sexualidad contigo o formar una familia o lo que sea? ¿Quién dice eso? Fíjate que es un constructo mental que tienes tú y dices, como yo no estoy siendo todo lo bueno, todo lo potente, o sea, no estoy sacando todo el potencial que tengo dentro, no me merezco que una tía se fije en mí. Cuando eso lo decides tú, lo dice un poco la cultura, la sociedad, que aquí hay que ser el puto amo para que solo el 20% se acuesta con el 80% de las mujeres y que el resto. Todo eso es estadística. Es verdad, está sucediendo, pero es que hay muchos factores. Y bueno, sí que yo te diría, procrastinar es una palabra muy gorda porque significa que sabes que cosas importantes que tienes que hacer y no las haces. Yo no creo que, o sea, cuando dices debería ocuparme primero de mí, entiendo que a menos que estés haciendo un trabajo muy precario, que cobras poco, o sea, que realmente estés en una situación precaria y digas, es que no me da la vida, en cuyo caso es normal luego que procrastines. O sea, hay muchos, porque estás mal físicamente y desde luego reproducirte, tener relaciones con mujeres, me refiero a relaciones no sexuales, ¿no? Interactuar con mujeres es algo bastante demandante. Y tú mismo estás diciendo, hostia, es que no, tío, porque es que no. Enseguida dices, descubren que soy tan aburrido como una patata y todo fracasa. Claro, es que para no ser aburrido como una patata, pues tienes que descubrir cosas que te hagan brillar y que te hagan molar y que cuando hables de ciertas cosas, pues te brillen un poquito los ojitos, ¿no? Incluso te apetezca escuchar lo que tiene una mujer y aprender de lo que tenga que decir, ¿no? Yo en este caso pondría un ejemplo muy guay que a mí me encanta, que es Ter. Ter es una youtuber que habla de cualquier mierda, pero de cualquier mierda. Y tiene energía femenina y una forma de contarlo y unas paranoias muy femeninas que me encantan. O sea, yo la veo y digo, wow. O sea, yo me trago todos sus vídeos porque no son muy largos. Son súper. Es una especie como de Mr. Jagger, pero en femenino. Sería una cosa parecida. Mr. Jagger es muy masculino y todo muy, muy testosterónico. Y esto es súper progesterónico y es. Y tiene conceptos chulísimos. O sea, me parece una artista de los pies a la cabeza. Entonces. Yo si me encuentro con una mujer así, estoy encantadísimo escucharla, decir, cuéntame más cosas, o sea, sigue contándome cosas paranoias tuyas porque son perlas, ¿vale? Y eso ya de por sí, fíjate que ahí yo no necesariamente tengo que estar aportando más allá de escucharla, disfrutar, sorprenderme y aplaudirle, decir, ¿cómo molas, tía? ¿Sabes? Entonces, si tú realmente la parte de supervivencia la tienes, ya estás listo para poder ser, no ser tan aburrido como una patata. Ahora bien, si además si lo tienes cubierto y quieres ser pues, más exciting, más excitante, pues bueno, encuentra cosas que te apetezcan empaparte y que luego puedas hablar de ellas. Desde hacer experiencias reales de pues, senderismo, ir a visitar sitios o lo que sea, ¿no? En fines de semana, momentos libres que tengas, etcétera, hasta leer libros que estén interesantes, tanto novela como no ficción, cosas que te puedan aportar, cosas sobre las que hablar, curiosas, interesantes. Si además le gusta a las chicas, mejor, porque vas a tener temas de conversación con ellas. Si aprendes HTML, pues es más complicado que hables con la chica y la chica se lo pase bien. Pero bueno, también, de hecho, esto me recuerda a un chiste que vi el otro día que ponía una chica, escribía. Para los chicos, ¿me podéis decir algún libro con el que hayáis llorado? Y ponía un tío, dice, algoritmos y programación profunda de JavaScript y no sé qué. Y yo, hostia, me descojonaba porque es verdad que este tío ha llorado para aprender ese lenguaje de programación, pero ya no le preguntaba eso, le preguntaba, tío, es una novela más masculina quizá, pero emocional. No, no, no. Programación y algoritmos en JavaScript. Entonces, eso evidentemente es un chiste. Pero bueno, que realmente el tío le contestó a esa pregunta. Eso, y es muy buena. Pero vamos, que al final, ocuparte de ti, entre comillas, por lo visto ya lo estás haciendo. Ahora lo que tienes que ocuparte quizá, no es de ti tanto, sino es de ser, o sea, de entender un poco más lo femenino y de sacar un poquito tu lado femenino, conectar tu lado masculino con tu lado femenino, de manera que, como sucede conmigo, yo puedo hablar con un homónimo mío, con un hombre. Y puedo hablar de HTML, puedo hablar de, pues bueno, no soy muy bueno en programación, no sé, puedo hablar de cosas más técnicas, de cosas relativamente técnicas, si es que lo controlo, pero también puedo incluso explicarle esto a una chica en un lenguaje más coloquial, más sin tecnicismos, ¿no? Estoy, por ejemplo, creo que lo comenté de hecho también en otra reflexión, quiero recordar, que hay un chavalín que es una máquina, ahora no me acuerdo cómo se llama él. Pero bueno, es un chaval jovencito, bueno, ya igual casi ya tendrá 30, no lo sé. Pero vamos, es un músico excepcional y el tío te explica en cinco niveles musicales, pues la música, ¿no? Y primero te hace con un chavalín de 10 o 12 años, luego con un adolescente, luego con uno de 20 y pico, luego uno de 30 y pico, 40 y luego con un gran maestro de 50, 60. Y el tío te controla tanto que a cada uno, o sea, a uno le explica una cosa más sencilla, a otro un poco más compleja, al final es algo súper sofisticado. Tú ves a todos ellos disfrutar de esa lecture, ¿no? De esa lección, porque dicen, ostras, he aprendido algo nuevo, algo bonito. Y claro, por un lado, sobre todo ya cuando empieza a tener cierta edad, ¿no? Porque el chaval es que en ese momento igual tendría veintipocos, pues ya te ves a los más avanzados como se les escapa una sonrisa diciendo, joder, este tío, ¿cómo controla? Qué gusto de hablar con alguien que controla tanto. Y esto que me está contando, igual ni siquiera yo lo había reflexionado. De hecho, igual le explica cuatro cosas que están de acuerdo. Dicen, sí, correcto, es así. Le ves una sonrisa y dice, jolín, ¿cómo controlas? Y de repente le explica algo que dice, wow, eso no lo había yo incluso deducido, no habían llegado a ese nivel. Y le está aportando algo nuevo, ¿no? Entonces, en realidad, con esto quiero decir que lo que tú deberías de empezar a trabajar es esa capacidad asertiva, esa capacidad de hablar con mujeres. Pero creo que si tu trabajo, bueno, aunque vayas al trabajo, a casa que vas al trabajo, si tu trabajo es un trabajo nutritivo, es decir, que solo es por dinero, pero te permite ciertas horas al día, igual por las tardes tienes libres, fines de semana, lo que sea, pues fórmate, puedes hacerlo viendo vídeos de YouTube, leyendo libros, audiolibros, en fin, fórmate de cosas que te apetezca aprender, que no sean igual muy técnicas y que tengan cierta posibilidad de compartir con chicas. Haz cosas que hagan las chicas, aprende a bailar, puedes bailar bailes de salón, haz, no sé, rutas de senderismo con grupos de gente, no sé, deporte, cualquier tipo de cosa que te relacione con mujeres. Y también te digo, si te vas a grupos donde hay mujeres, normalmente va a haber alguien que tenga maestría, que sepa hablar con chicas, que tenga algo de este cabrón pilota. Pégate a él, hazte amigo de él. No le molestes, no le bloquees, no seas gilipollas. Aprende de él, admíralo y aprende cosas de él, porque igual descubres que con cuatro tonterías tus resultados mejoran infinitamente y ya no eres tan aburrido como una patata. Porque ser aburrido una patata es opcional, ¿vale? Y ya te digo, no hace falta estudiar y trabajar en ti y meterte en un monasterio durante meses o años para conseguir ser. No, al contrario, tienes que exponerte, tienes que estar con chicas y tienes que o sea, realmente esa frase dice mucho, ¿eres una patata? No, tío. Si eres tan aburrido como una patata, es que no estás siendo tú, estás siendo una patata, deja de ser una patata y empieza a ser un ser humano. Y un ser humano, pues que escucha, que tiene cosas interesantes que aportar y que conversar. Y en muchos casos, también te digo, el aburrimiento, si estás con una chica que queda contigo y demás y se aburre como una patata, porque se piensa que está con una patata, es que en el fondo no estás sexualizando, no estás enseñando los dientes, está siendo monótono, aburrido, predecible y no excitante. Y en el fondo igual ella no necesita que sea Shakespeare y que digas poesías o que, no sé, o que hagas acrobacias, sino que avances, que progreses, que escales, que tengas sangre en las venas. Nada más. No es que seas una patata. Bueno, espero haberte aportado lo que siempre digo al terminar. Mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de tus decisiones saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.